Abra su Biblia allí en Génesis, Génesis capítulo 32, al versos del 24 al 30. Génesis capítulo 32, versos del 24 al 30. Sí, 24 al 30. Amén. Quiero que usted me ayude a leer, vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí. Ayer que me tocó predicar con los varones, pues sí les di una cita así media complicada. Le dije, vamos a hablar de Habacuc. Y sí batallaron los hermanos un poquito, pero al final se lo colazaron a Habacuc. Pero Génesis no tiene problema, es el primer libro de la Biblia. Muy bien, yo inicio el verso 24, que dice así. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Querido Señor, en esta tarde, tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente, haga lo que tenga que hacer y que, Señor, baje a nuestro corazón. Y que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra fértil que haga germinar la preciosa semilla de tu palabra. Amén. Génesis está, hermanos, lleno de personajes muy interesantes y de veras de esas personas que impactan nuestra vida. Podemos ver, ya vimos a un Abraham, ya estamos viendo a un Jacob, a un Isaac, a un Jacob. Vamos a ver a un José el Soñador, vamos a ver a un, muchos personajes que son relevantes a través del libro de Génesis. Y que desde luego nos enseñan grandes lecciones, que más que nada están aquí, no solamente porque figure su nombre por su importancia económica o relevancia social, sino que están aquí porque ellos tuvieron algo que ver con Dios. Y eso es lo más interesante. El personaje principal de este texto, usted lo vio, se llama Jacob. Jacob es hijo de Isaac y de Rebeca. Rebeca, después de ser estéril, Dios hizo un milagro en su vida, quedó embarazada. Pero, pues son de esos embarazos que les llaman como de alto riesgo. Porque hay una exclamación de parte de ella cuando está embarazada, que dice, Dios, si esto es la maternidad, mejor sabes qué, me prefiero morirme. O sea, la situación, el embarazo de Rebeca era de alto riesgo, de manera muy delicada, y la verdad que ella sentía mucho dolor. De las que checaban, ¿verdad?, de las parteras, yo creo que una partera le ha de haber dicho a Rebeca, oye, traes un vientre muy voluminoso, y ¿sabes qué?, vas a tener gemelos. Sí, en realidad traía gemelos o mellizos. Pero fíjese una cosa, por eso una vez más se manifiesta la predestinación divina. Dios ya tenía preparado a estos dos personajes para su futuro. Su futuro ya estaba hecho. Como quiero decirle también una cosa, sin temor a equivocarme, el futuro de ustedes ya está escrito. Amén, ya está hecho. Que a uno se desvíe, bueno, porque no quieren, se salen de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios ya está definida en nosotros. ¿Qué vamos a hacer en un futuro? Y dice el ángel que cuando estaba dando a luz, Rebeca, Ya venían peleándose los dos allá adentro. Ya venían queriéndose ganar el primer lugar. Y sale primero un bebé rojo, velludo, como de esos suetercitos que no están terminados de hacer. Sale rojo y le llaman Esaú. Y precisamente Esaú quiere decir rojo. Pero detrás de él viene agarrándole el calcañar, o sea, la parte posterior del pie. Viene el otro agarrándole el pie y diciendo, espérate, yo te voy a ganar. Y lo querían allí jalar, fíjese qué cosas. Recién nacidos ya con esa lucha interna ahí. Sale primero Esaú y después viene Jacob. Y por esa acción que hace Jacob, su nombre en hebreo se dice Jacob. Etimológicamente es un juego de palabras que para alguien que tiene fama de suplantador, de engañador, significa literalmente, su nombre diría así: el que está siempre mordisqueando el calcañar de su hermano. Eso quiere decir Jacob. ¿Habrá algún hermano así, hermanos? Bueno, pero hermanos, empezó a haber problemas en ese hogar. ¿Cuál fue el problema, hermanos? El favoritismo paternal. El favoritismo de la mamá y el favoritismo de papá. Ese favoritismo dentro de la familia, ¿cuánto daño ha traído al seno familiar? Madres tienen su favorito entre los hijos. Papás tienen su favorito entre los hijos. Aunque echen mentiras cuando les preguntan a quién quiere de todos sus hijos más, dicen a todos por igual. No es cierto. Es una mentira eso. Tienen su favorito. Nada más que no lo quieren expresar. Porque luego se ve, ¿verdad? A mí me ha pasado. ¿Qué tienes para comer el día de hoy? Tengo un bistec asado. Un bistec asado, un cebollado. Pero llega el consentido, hermanos. Mamá, vengo a comer. Ay, hijo, hay chuletas, hay espagueti. Ay. Le saco un menú y dije, y a mí un bistec asado en cebollado y nomás. Hay favoritismo en la familia. Todos nos damos cuenta de ello. Y luego lo vemos para dónde se inclina la balanza, hermano. El favoritismo familiar. Pero quiero decirle, hermanos, que el favoritismo familiar fue muy marcado en esta familia, a tal grado, hermanos, que hubo una división dentro de la familia. Eran dos hijos y así con eso fue suficiente para que el seno familiar, el núcleo familiar, se desintegrara, hermanos. Y fue avanzando cada vez más. Antes de que se implantara la ley mosaica, en los tiempos de Jacob, hermanos, había costumbres y tradiciones que normaban los criterios tanto familiares y las situaciones sociales. Y la primogenitura era considerada como un privilegio para el hermano mayor. El hermano mayor era el primogénito, pero esa primogenitura, hermanos, significaba que éste iba a heredar la mayor parte de la herencia. Y que en caso de que el padre muriera, él quedaba a cargo de la familia. Entonces la primogenitura era un privilegio familiar. Pero como Jacob ya desde chico ya traía esos problemas de ser una persona protagonista, de que él quería la primogenitura a toda costa y no le correspondía eso a él. Los disturbios o los problemas familiares del favoritismo, hermanos, en el seno de la familia, a Jacob a Isaac le trajo graves problemas, porque cuando nacen ellos, hay una palabra profética para Isaac y le dice: ciertamente dos naciones hay en el vientre de tu esposa, el mayor servirá al menor. ¿Lo entiendes? Pero como la tradición, hermanos, dice que eso no puede ser así, porque socialmente eso no compagina con la costumbre, Quiere decir que eso no lo aceptaron, ni lo aceptó Isaac, siendo que Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Entonces, vemos al paso del tiempo cómo Jacob, pues es una persona que, hermanos, ya ambicionaba el derecho de la primogenitura. Dijo, yo quiero ser el primero, yo no quiero ser el segundo, yo quiero ser el primero. Y no le correspondía eso a él. Y en esa ambición, hermanos, yo creo que estaba esperando una oportunidad para arrebatar la primogenitura. ¿Y qué creen? Sí, la encontró, le llegó. Esaú llegó del campo hambriento y dijo, hombre, qué hambre tan espantosa traigo. Y encontró a aquel hombre, hermanos, guisando a Isaac. Porque uno era aventurero y cazador preferido de Isaac. Y el otro, pues, era muy tranquilo, preferido de su mamá. Muy calmado, Jacob. Pero, hermanos, ahí se le presenta la oportunidad a Jacob de comprar la primogenitura por un sencillo plato de lentejas. Pero tanto uno como el otro son inconscientes, hermanos, de las consecuencias futuras. Uno movido por la ambición de ser el privilegiado e importante dentro de la familia, y el otro por irresponsable y despreciativo. Él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? O sea, despreciando, hermanos, un privilegio familiar, de tradición social, pues. ¿Yo para qué quiero la primogenitura? No me sirve para nada. Hermanos, yo no sé si usted ha tenido esa amarga experiencia de que usted le dice, mire hijo, esta casita va a ser para ti. Y que el hijo le dice, ¿yo para qué quiero esa casa? No me interesa. Ay, hermanos, pues por muy sencillita que sea la casita, pues siente uno feo, ¿no? Mire hijo, hice el sacrificio, ahorré y te voy a dar estos terrenitos. ¿Ya para qué quiero esas tierras, esos terrenos? Ni me sirven para nada. O sea, un desprecio a una herencia. Mire, hijo, si yo llego a faltar, pues tú vas a quedar al frente de la familia, cuida de tu mamá. No, hombre, en cuanto tú te mueras, yo me voy de esta casa. O sea, despreciar una responsabilidad y despreciar, hermanos, el deber dentro de la familia, pues es algo horrible. Una vez llegó mi primogénito y dijo, bueno, jefe, así ya hablando, ya bien, tranquilos. ¿Qué me vas a dar? Le dije, pues, ¿qué te doy si no tengo nada? No, pues tienes que dejarme algo. Dije, híjole, me metió en aprieto. Dije, pues, ¿qué? Mira, no tengo nada que darte. Lo único que tengo es esa biblioteca llena de libros. Es mi herencia para ti. Dijo, esas van a amanecer un domingo en el auditorio, así que ahí tú verás. No, pues me dolió, hermano. Me dolió. Dije, ah, qué ingrato. Ay, Señor. Se desgarró mi corazón. Dije, pues, ¿cómo? Tanto que me ha costado hacerme de mi biblioteca y de mis libros. Y este, así nomás dice que van a amanecer en el auditorio municipal. Dije, no, qué feo. ¿Y usted ha sentido alguna experiencia cuando siente un desprecio de parte de su hijo, cuando no le interesa lo que usted le regala, lo que usted le quiere compartir? Pues se siente mal, se siente uno triste. Y es cuando uno dice, caray, este Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? No me sirve para nada. Entonces aquel aprovecha la situación. Una circunstancia lo llevó a Jacob a negociar. Negocia con el hambre de su hermano. Ah, ¿tienes mucha hambre? Pues aquí tengo esta sopita de lentejas, que no era un gran platillo, hermano, la mera verdad. Ahora nos recomiendan por salud a los diabéticos que comamos lentejas, pero pues no es una cosa así como muy apetitosa que nos llame la atención. Pues claro que no. Sin embargo, hermanos, su hambre era tan grande, pero aquí también quiero ser muy puntual. De verdad fue el hambre de Saúl que lo hizo negociar la primogenitura, hermanos, por ese platillo. ¿Es justificable el hambre que traía? No, hermanos. No es así. La actitud de Saúl, hermanos, es una mala actitud de él ya del corazón interna. Que despreciaba, hermanos, lo que le estaba brindando el seno familiar, lo que le estaba brindando su padre, lo que le estaba brindando su madre. Él lo despreciaba. Él no quería eso. Él tenía un corazón, hermanos, equivocado, errático. ¿Para qué quiero la primogenitura? No le importaba eso. ¿Sí? Dijo, yo no quiero eso, a mí no me interesa, tú sírveme un plato de plato del guisado que estás dándome. Déjame saciar mi hambre, mi placer. El hombre quería autosatisfacerse. Él solamente quería las cosas para sí mismo. Pero viene el problema de aquel engaño familiar. Jacob suplanta a su hermano porque más adelante le roba la primogenitura y después viene otro problema, pues más. O sea, este Jacob sí de verdad se pasaba de la raya, la verdad. Viene la bendición. Ahora, ¿qué tiene que ver la bendición? Isaac estaba ya próximo para irse a otro lado, estaba próximo a morir. Y es cuando viene algo, yo creo una tradición, pero muy, muy interesante, que es la bendición. Entonces Isaac le dice a Esaú, hijo mío, mi queridísimo querubín, ¿verdad? Yo no sé cómo le decía, porque las mamás le ponen apodos al consentido, hermanos. Yo no sé cómo le diga usted a su hijo, al más chiqueado, a la más chiqueada. Mi princesita, mi amor, mi querubín, no sé cómo le diga. Pero Isaac le dijo, hijo mío, ven, tú que eres cazador, porque me gusta cómo eres, hombre que trae el olor del campo, dijera ahí. Ah, ve y cásame algo, hombre, y hazme un guiso, tú sabes cómo me gusta. ¿Cómo no, jefe? Ahorita voy. Cuando escucha eso, no, Jacob andaba en todo, por no decir que andaba de metiche en todo. Dijo, wow. Y la mamá dice, tu oportunidad de la bendición paternal. Ándale, hijo. Ay, hermanos, cuidado con las mamás, con esa inteligencia maternal que manifiestan. Vamos a hacer esto. Tú pide la bendición. Mamá, pero yo soy lampiño y mi hermano está muy velludo. Tú no te apures, las mamás encuentran soluciones, hermanos, de veras. Increíble. Tú no te apures, eso déjamelo de mi parte. Y le pone unas pieles de cabra, ¿verdad? Aquí en los brazos. Cuando él te palpe, porque ya Isaac no veía. Y cuando va Jacob, lo descubren. Sí, lo descubren. Aleluya. Papá, que estás del guiso. ¿Cómo encontraste la casa tan pronto, hijo? A ver, ¿cómo estás? Tu Dios, pues me puso la casa aquí de apechito, aquí cerquitas. Bueno, eres la voz de Jacob, pero tus manos son las de Saúl. Y le da la bendición, hermanos. Ahora, ponga mucha atención en esto, hermanos. ¿Qué tiene que ver la bendición? La bendición es una bendición de prosperidad en la tierra. Es una bendición de dominio político y familiar. Y sobre todo, se prevé, hermanos, o se provee la protección de Dios. Todo esto tiene una fuerza profética. Es cómo me va a ir, cómo quiere que mi papá, cómo quiere mi papá que me vaya a mí como su hijo. Hijo, eso es una bendición, hermanos, que tiene un sentido un sentido profético. Pero que es lo que queremos para nuestros hijos, eso no es cierto. Nosotros agarramos un hijo, yo espero que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé esto, todo. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, eso no es cierto, hermanos. Nosotros lo queremos, aunque los hijos sean tremendos, terribles, o lo que usted quiera, pero el padre siempre va a buscar una bendición a futuro para su hijo. Y no que seamos profetas. Pero cada padre tiene esa responsabilidad y la siente y dice, Dios bendice a mi hijo y quiero que tú le vaya bien. Y pedimos la protección para ese hijo. Sí, no es cierto. Que mi hijo le vaya bien, que no le vaya mal. Y ahí estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y además de ello, nosotros pedimos prosperidad. Que nuestro hijo, pues, si nosotros nos fue mal, que le vaya bien. Que tenga un dominio tanto político, de servicio, de la familia. Y todo eso, hermano, nosotros lo hacemos con el mejor fin para nuestros hijos. Que te vaya bien, hijo. No creo que haya un padre, al menos que sea muy malvado, que quiera que a su hijo le vaya mal. Pues claro que no. ¿Sí? Claro que no. Queremos que le vaya bien. Pero, hermanos, todavía le roba la bendición a Esaú. Y cuando llega Esaú bien alegre con el venado aquí colgando, hermano. Le prepara el guiso, carne de venado, cecina de venado, no sé cómo se lo había preparado. Sale, papá, aquí está tu guiso. Ahora sí, dame tu bendición. Ah, caray. ¿Cuál bendición? Pues, ya la di. ¿Cómo? Si yo soy Esaú. Entonces, ¿quién vino? Híjole, fue el malvado de mi hermano. Por eso le llaman el suplantador. Y dice que esto conmovió. Miren, hermano, la importancia que tiene la bendición. Porque Esaú lloró. Dijo, papá, por favor, dame una bendición, algo que tengas para mí. Pues yo creo, hermano, si usted lee por allí, ¿verdad? Va a leer la bendición que le dio este Isaac a Esaú. Pues casi como maldición, hermanos. Dijo, tú vas a servir a tu hermano el menor, ¿cómo la ves? Y, pues, si no lo puedo ver. Y fíjense, hermanos, fallece Isaac y dice, en cuanto muera mi padre, voy a matar a Esaú. Digo, voy a matar a Jacob. Hermanos, dentro de la familia se está maquinando homicidio. Se está maquinando asesinato. Todo por el favoritismo familiar. Y eso, hermanos, quiera que no, trae conflictos dentro de nuestra familia. Hay hijos que se van enojados y molestos de la casa porque acusan a la mamá, acusan al papá y dicen, sí, porque ese nomás es tu consentido y todo lo que él dice, tú se lo haces. ¿Has escuchado esas historias? Sí, hermanos. Sí, se van. Sí, es que tú nomás a él lo atiendes y a mí nada de eso, ¿verdad? No me compras las... A él sí le compras tenis Nike y ahí me andas comprando tenis de ese del Faro. A él sí le compras buena ropa y a mí, mira. ¿Eh? Y entonces, esa distinción de favoritismo sí causa problemas. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Y aunque usted quiera un hijo más que otro, hermanos, trate de ser equilibrante en ese sentido. No sé, no incline la balanza para uno para otro lado porque uno de los se va a fijar. ¿Sí? Entonces, ese es un consejo, hermanos, que aquí vemos los resultados. Asesinato. Lo voy a matar. Y empezó, hermanos, a ver en Esaú un rencor y un odio, hermanos, a Jacob. Que se asustó la mamá y dijo, híjole, ¿qué hicimos? ¿Qué problemón? ¿Cómo reconciliar a los dos? Si aquí le había robado, pues ¿cuántas veces se le ocurría? Entonces, como iba a haber muerte, dijo ella, ¿cómo he de ser privada de mis dos hijos en un solo día? Hijo, vete de aquí. Fíjese hasta dónde tuvieron que llegar a tomar, hermanos, elecciones muy difíciles. Porque, hermanos, ella le dijo, estaban radicando en Gerar. Y le dijo, vete a Padán Aram. Padán Aram, hermanos, es una mera tierra de Turquía. ¿Se imagina viajar desde Canaán hasta Padán Aram? Son arriba de 1700 kilómetros a pie. Vete allá, allá está mi hermano Labán. Y otra cosa, ojalá allá te encuentres una mujer, porque las de aquí no me gustan. Y es que Esaú, hermanos, se había casado con una muchacha de por allí, y hermanos, dice que le dio dolores de cabeza. O sea, pues qué clase de nuera, pues a veces los hijos se encuentran, hermanos. Ay, Dios santo. Que a veces los padres decimos, ay, hijo mío, no habría algo mejor, pues. ¿No le buscaste algo? Dice que la nuera, no, y deje de eso. Una nuera, después Esaú se dio cuenta y que se busca otra. Casi del mismo nivel, hermano. Dijo, no, mejor mátame. Mejor quisiera morir, me dijo Rebeca. No, con esas nueras. O sea, hermanos, pues no vamos a decir que ella era una muy buena suegra, pero pues los hijos, hermanos, hijos, por favor, pues no que le traten de quedar bien con la familia, pero búsquense una buena esposa, hombre, para que también la familia, hermanos, esté en paz. Yo les digo a los recién, digo a los que se piensan casar en el consejo prenupcial, les digo, entiende una cosa, que la familia de él va a ser tu familia. Y tú, novia, la familia de él va a ser tu familia también, para que le vayas tanteando y los vayas aceptando. No, nomás yo y ella, no, es que eso no es cierto. Cerrar un círculo en el matrimonio, eso es una falacia. Eso no es así. Acéptalo. Pero es que mi suegra es así, es que la suegra, bueno. Tienes que aceptarlos, ¿o no es así, hermanos? Sí, así es. Yo tuve una buena suegra, muy buena suegra. La verdad, muy buena suegra. No sé, estas hermanas, si son buenas suegras o son malas suegras. Dios las bendiga de todos modos. Y sigan adelante, hermanas. Pero a Rebeca le tocaron dos nueras terribles. Terribles. Tanto dijo, mejor prefiero morirme. El problema familiar tuvo consecuencias tan graves que cuando despidió Rebeca a su hijo, al chiquiado, al que tanto mimaba, dice la Biblia que jamás lo volvió a ver. Jamás lo volvió a ver. ¿Todo por qué? Por un problema. Por una cuestión que ni Isaac ni ella entendieron. Porque desde un principio Dios les habló y les dijo, las cosas son así. Pero como no nos sometemos al orden de Dios, como no nos sometemos, hermanos, al orden divino, empezamos a tener nuestros propios pensamientos y nosotros decidimos lo que se debe de hacer. Ah, no, es que a mí me parece así, es que la costumbre es así, es que la familia todo el tiempo así. Pero Dios ya le había dicho a Isaac, hey, evítate problemas. Evítate problemas y ya las cosas como yo digo, el menor va a servir al mayor. No lo entendió, él quiso hacer las cosas a su manera y también Rebeca. También participó de eso. Y es allí, hermanos, que por no obedecer los lineamientos de Dios, nosotros nos enfrentamos a graves problemas en la familia. Si ya se le había dicho que el mayor iba a servir al menor, no lo entendió. Bueno, ahora, ¿qué quería hacer, hermanos? Sus actitudes paternales destrozaron la vida familiar. El homicidio rondaba, hermanos, el interior de aquella casa y Jacob tuvo que huir porque su hermano lo quería, hermanos, destruir. ¿Quién fue el causante de esto? Bueno, todos son culpables. Isaac, por no entender la voluntad de Dios. Rebeca, por ser también favoritista. Esaú, por ser despreciativo, por ser una persona irresponsable. Y Jacob, por ser abusivo, alevoso, suplantador, engañador. Tranza, pues, el hombre. Y si vamos a echarle la culpa a alguien, ¿a quién se le echaría a usted? Todos son culpables, los cuatro. ¿A quién se le echaría? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿A Esaú o a Jacob? ¿A quién le echaría usted la culpa? Si usted juzgara, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿A la mamá? Pues, ¿qué tienen con la suegra? Pues, hermanos, ¿qué traen? Y eso fue voz de varones que dijeron eso. Yo acá sospecho, yo acá oí, hermanos. Fueron hombres los que dijeron, fue la mamá. Pues yo le echaría la culpa a Jacob. Ayudado desde luego por la complicidad de su mamá. Pero la actitud de Jacob es tremenda, hermanos. Destrozó todo un hogar. Dejó una casa disfuncional. Y tuvo que huir a un territorio desconocido. Pero déjeme de decirle que Dios estaba con él. Esto es lo increíble. A pesar de todo lo que él era. Pero Dios va a empezar un proceso con él. Porque ya lo había elegido a él. ¿Sí? Porque mire, después de todo, Jacob temía a Dios. Y en su camino, en su vida, se espera en Betel. Y allí se queda en el hotel de Betel. Claro, allá con un hotel de miles de estrellas. Se quedó al aire libre. Se quedó allí. Y en eso tiene una visión de ángeles. Eso nota, hermanos, que Dios está con él. Que Dios lo va acompañando aún en ese proceso tan difícil. Tuvo que dejar a su mamá. Tuvo que dejar su hogar, sus raíces, quizás a sus amigos. Tuvo que dejar lo que más quería, pero tenía que huir, si no lo iban a matar. Y cuando nosotros, hermanos, analizamos esta parte, es una tristeza que alguien de la casa tenga que huir por problemas de la casa. A veces el marido es el que se va, porque no quiere saber de los problemas del hogar, porque es cobarde, es miedoso y no se enfrenta a la problemática del hogar. Se le hace más fácil irse y buscar a otra mujer y vivir con ella. Pero la mujer, como yo les decía, no abandona nunca el nido. Ella se queda y aguanta lo que venga. La tormenta la aguanta ella. Hay tres palabras muy interesantes que yo noté en esta lectura. Y la número uno es bendecir. Y escudriñando un poquito la palabra bendecir, Bendecir quiere decir arrodillarse. Y cuando se trata de que esta bendición, de que bendecimos a Dios, porque nosotros bendecimos a Dios, y eso se llama adoración. Cuando usted adora a Dios, eso es bendecir a Dios. Es nuestra bendición para Dios, nuestra adoración. Pero cuando es de Dios para el hombre, eso se llama beneficio. Cuando Dios nos bendice es porque obtenemos un beneficio de parte de Dios. Así es. Y nosotros oramos e intercedemos. Señor, bendícelo. ¿Qué queremos decir con eso? Que queremos que tú le des un beneficio a él. Que lo beneficies con lo que le haga falta. Si está triste, Señor, beneficialo con alegría. Si no tiene trabajo, Señor, bendícelo. Y le estamos diciendo, Señor, dale un beneficio de trabajo. Si vemos que hay un hermano que está pasando una situación difícil, decimos, Señor, bendícelo. Con toda esa situación que está pasando, bendícelo, porque estamos diciéndole, Señor, tráele un beneficio a su problema. Amén. Eso es bendecir, eso es bendición. Pero hay algo más curioso que nos dicen, que nos dice el idioma hebreo, que abre más el panorama. Fíjese que este verbo, porque es un verbo, bendecir, se deriva de la palabra rodilla. Se dice bendecir, barak. Pero la rodilla tiene un nombre que se le dice Berek. Entonces, pues, es similar la palabra. Entonces, quiere decir doblar las rodillas en adoración. Cuando usted quiere bendecir a Dios, la forma más correcta de bendecirlo es que usted doble sus rodillas y llore a Dios. Por eso está este altar que ya muchas iglesias ya no lo tienen. Porque cuando usted viene, ¿qué hace? Usted se arrodilla, ¿verdad? Y así de rodillas usted adora a Dios. Y es la forma correcta. Amén. Claro que cuando estemos cantando en el devocional, no todos van a estar de rodillas. Pues claro que no. Pero la forma de adoración más íntima es doblar nuestras rodillas en adoración. Así que, hermanos, también significa bendecir, saludar o dar la bienvenida. Este verbo, fíjese bien, es usado de una manera muy intensa cuando Dios bendice, porque Dios nos da sus beneficios. Dios quiere beneficiar tu vida. Y tiene, hermanos, la misma similitud, el mismo nivel de beneficio cuando tú saludas a tu hermano y le dices, Dios te bendiga. Tiene el mismo valor como cuando decimos, Señor, yo te bendigo y honro tu santo nombre. Es el mismo. Y esto, hermanos, encontramos, ¿verdad? Un texto muy paralelo que dice, cuando vengas a la casa de Jehová a traer tu ofrenda y allí te acuerdas en el altar que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Primero, arréglate con tu hermano. Y después ya vienes conmigo. ¿Sí entiende el paralelismo que hay? O sea, el bendecir a Dios es igual que usted bendiga con un cordial saludo y con una bendición a su hermano, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos esa bella costumbre de decir, Dios te bendiga. O sea, Dios te beneficie. Dios te dé todo lo que Él tenga para ti, para lo que te haga falta. Es lo que le estamos diciendo al otro hermano. Que lo que te haga falta, yo quiero que Dios te lo dé. Quiero que Dios te beneficie, que Dios te bendiga grandemente. Oiga, hermanos, qué lindo, ¿sí oye eso? Por eso, no deje, no se vaya usted a su casa sin bendecir a su hermano. Porque al momento que estás bendiciendo a tu hermano, estás bendiciendo a Dios, aleluya. Tiene el mismo valor. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Así que trate de bendecir. Entre más salude a sus hermanos, más bendición, hermano, usted está dando a Dios. Amén. Yo bendigo a Dios. No puede usted saludar o bendecir a Dios de una manera aislada. Señor, yo te bendigo y salir uno sin saludar a nadie. No. Señor, yo te bendigo. Sí, me has bendecido. Pues también bendice a tus hermanos. Salúdalos, abrázalos con ese calor intenso, con esa cordialidad, con esa ternura con que yo te estoy llamando a ti y te estoy bendiciendo a ti. También saluda a tu hermano con esa ternura y ese amor y ese beneficio que tú quieres para él. Gloria a Dios. ¿Lo hacemos así, hermanos? Así es, hacerlo. Hay otra palabra interesante, son tres palabras las que yo detecté interesante, que es la palabra bendecir y la otra es la palabra luchar, prevalecer. Sucede que Llega la palabra de Dios con Jacob y le dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo. Levántate y regrésate a tu tierra. Dios no quedó al asunto así. Yo estoy bien aquí. Vine por una esposa y me llevo dos, ¿cómo la ves? No, pues está bien. Señor, tengo muchísimo ganado. Señor, estoy rico. He prosperado en tierra ajena. Me has dado de todo. Sí. Pero el Señor dice, levántate y regrésate a Cana. Señor, yo creo que no estamos poniéndonos de acuerdo. Si yo regreso, mi hermano Esaú me va a matar. Me está esperando para matarme. Levántate, toma tus cosas y regrésate. Esa es la orden. Jacob obedece, se prepara y va rumbo de donde él huyó. Y allí, hermanos, tiene el primer obstáculo. Hermanos, los problemas de Jacob no se terminan. Desde que llega con el tío que después fue su suegro, no hombre, fue una debacle allí con él. Trabaja 7 años por la esposa y se la cambian. Claro, no se quejó después y dijo de primero, oye, pues esta no es la que yo quería. Yo quería a la chaparrita de ojos grandes, a la Raquelita, pues es la mera mera. Y me mandaron, no que Lea estuviera fea, no, estaba bien, no, pero pues, digo, pues esta no es, ¿verdad? Y dijo Labán, pues si que la quieres, otros 7 años, bueno, otros 7 años. Dice que estaba tan enamorado que ni siquiera sintió. Hermanos, pues tanto uno como el otro, ¿verdad? Encontró la horma de su zapato a Labán, este Jacob, y también le hizo sus cosas. Tantas veces le cambió el salario y esto y lo otro. Entonces él va y lo persigue y dice, ¿a dónde vas? Sales huyendo como ladrón, te llevas mi ganado, te llevas a mis hijas, te llevas a mis nietos. O sea, Labán apropiándose de todo lo que tiene Jacob. Dijo Jacob, hey, espérate, no todo es tuyo. Trabajé por tus 2 hijas y yo no tengo la culpa de que te haya quitado 2. No la tengo. Este ganado es mío. Yo no te robé nada. Dios me ha prosperado. Se hicieron de palabras, hermanos. Un pleito entre yerno y suegro, bueno, fue terrible. Por último, se calman los dos, hacen un pacto, bendice a sus hijos y sigue caminando Isaac, digo Jacob. Pero en ese caminar, hermanos, imagínense a Jacob. Cada vez que se va acercando a Canaán, me está invadiendo el miedo, la angustia, el terror, el miedo. Y llega un momento de tanta angustia, de tanta desesperación, hermanos, que él dijo, bueno, ya basta, creo que no puedo yo seguir así. Alguien tiene que ayudarme, alguien tiene que sacarme de mi pasado, porque mi pasado me está atormentando, el pasado me está invadiendo de miedo, el pasado me está angustiando, está acabando con mis nervios. Si viene mi hermano Esaú a encontrarme, me va a matar a mis hijos, va a matar a mis mujeres, me va a matar a mí. Dios mío, la muerte rondaba a su alrededor. Pero llega aquel hombre y dijo, tengo que hacer una decisión. Esto no puede seguir así. Yo no puedo regresar a Canaán con este miedo. Yo no puedo regresar con la angustia que traigo. Y usted sabe que a veces cometemos el error de hacer nuestros propios planes, nuestras propias decisiones, y no tomamos en cuenta a Dios para que resuelva el problema. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios se ha olvidado. Entonces yo tengo que hacer algo, porque como Dios guarda silencio ante mi situación, yo tengo que actuar. Y dice que hace 2 grupos y lleva presentes a su hermano si lo encuentra en el camino. Pero miren la estrategia de él, dice allí en el capítulo 31 de Génesis. Dice, hago 2 campamentos y él ataca uno, pues yo me alcanzo a ir, a fugarme, a rescatar mi vida con mi familia. Esa era la estrategia de él, humanamente pensando una solución, que desde luego pues no era la correcta. Y después le diga la noticia, dice, ¿sabes qué? Ahí viene Saúl, ya supo que vienes para acá, ¿sí? Y viene con 400 hombres. ¡Ay, Señor! 400 hombres, dijo, yo no traigo más que a mi pura familia. Este me va a destruir, me va a destrozar. Y mire el pensamiento del hombre, el pensamiento de nosotros ante los problemas. Muerte segura, destrozo seguro, me va a robar mi ganado, me va a destruir. Pues, y él estaba consciente de que eso era posible. ¿Por qué razón? Pues sí, todo lo que le hizo. Y es que dice la escritura que Saúl era rencoroso, aquí lo traía. No se le había olvidado. Atados a un pasado ambos. Uno dañado por el pasado, el otro preocupado por el pasado, nervioso, angustiado. ¿Qué va a pasar conmigo y con mi familia? Todo por no haber obedecido a la voz de Dios. Todo por hacer lo que nosotros queremos. Todo por haber hecho elecciones equivocadas, desesperadas, que no eran las correctas. Pero en fin, tenemos que darle la cara al pasado. Tenemos que acabar con eso. Por ahí subieron un texto por ahí en el Facebook que decía: las piedras, con una piedra te puedes tropezar, pero el problema está que te encariñes de esa piedra, ya que te caigas cada rato. Una piedra te puedes caer, pero levántate, levántate, no te quedes ahí. Y en ese lapso, hermanos, conforme se va acercando, llega un momento en que dice Jacob: ok, creo que mi estrategia no va a resultar. No va a resultar. Pero hace algo muy sabio, muy bueno. Dijo: mujeres, váyanse. Atraviesen el torrente de Jaboc. Váyanse. Hey, pasen mis ganados. Váyanse. Déjenme solo. Llegará el momento que tienes que enfrentar tu pasado solo. Tienes que estar solo. Porque va a iniciar una lucha. Una lucha. Me encanta esta decisión de Jacob. Mi pasado me está atormentando. Me está matando de nervios. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Tengo a Dios, tengo al Jehová, al Señor de mis padres, al Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Y hay una oración que lanza: Jehová de mi padre Isaac, de mi padre Abraham, líbrame. Líbrame. Ayúdame, por favor. Se queda solo aquella noche meditando, porque muchas veces tenemos que confrontarnos solos con nuestra soledad, porque ha llegado el momento de pelear con Dios. Y en aquel momento, hermanos, tan crucial, en aquel momento en que Jacob decide luchar con Dios, su lucha empieza, hermanos, en una oración y a clamar: Señor, líbrame, por favor. Y dice la Biblia que llega un hombre. El hebreo no da ningún nombre, ni ángel, ni nada. Aquí dice un varón. Y también allí en la lectura hebrea dice: un hombre llega ahí. No se define quién. Y cuando llega, él sabe que es un ser divino, sabe que es Dios. Y empieza una lucha. Pero nosotros quizás nos... A lo mejor fue una lucha cuerpo a cuerpo. No sabríamos qué decirlo, pero también implica, hermanos, una lucha, ¿verdad?, consigo mismo, diciéndole: Dios, yo soy un engañador, yo soy un suplantador, yo soy un hombre que te he fallado, soy un hombre miserable, mira que la muerte ronda cerca de mí y a mi familia, por favor ayúdame. Y empieza una lucha. Una lucha terrible con él. Y no lo suelta. Y él dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Hasta que no me des un beneficio. Hasta que no me des el beneficio que yo necesito. Yo no te suelto. Aquí te agarro. Y aquí luchamos. Yo no sé qué vaya a pasar. Aquel hombre se aferró a aquello. Y perseveró. Muchos iniciamos una lucha, pero nos cansamos, nos desanimamos y dejamos que las cosas sigan su rumbo. Pero Hay una palabra interesante aquí que se llama prevalecer. Se dice Sarag, Sarag, prevalecer. Es un verbo que significa persistir, ejercer. El significado principal es esforzarse. Génesis ilustra pues a Jacob la manera en que está peleando con Dios. Está no solamente luchando, sino también está perseverando, permaneciendo en la lucha. Quizás está cansando, pero él saca fuerzas de allá de lo imposible y sigue luchando y no suelta a Dios. Y este hecho, este acontecimiento, hace que se le cambie el nombre. Esto es interesante. Para el pueblo judío esto significa mucho, sus nombres significan mucho. Ya Jacob. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Pero el asunto de preguntarle, no solamente preguntarle su nombre, sino decirle, ¿quién eres tú? Dímelo. O sea, confiésale. Confiésate. ¿Quién eres tú? Señor, mi nombre es Jacob, soy un tranza, soy un engañador, soy un suplantador, soy de lo peor, pues. Amén. O sea, es una confesión lo que le está pidiendo. ¿Cuál es tu nombre? Dime. Yo sé quién eres tú, pero dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que he vivido para sí mismo. He destruido mi hogar, mi casa, engañé a mi hermano, lo traicioné. Destruí mi casa donde vivía, tuve que huir. Tú lo sabes, Señor. Eso soy yo, soy Jacob. Y en el momento que él se confiesa, en el momento que está diciendo todo lo que él es, porque esa es la pregunta. ¿Acaso Dios no sabe quién eres tú? Lo sabe, nos conoce. Pero cuando él pregunta, ¿quién eres tú? Es porque te está diciendo, confiesa lo que tú estás diciendo. Confiesa. ¿Cómo has actuado? Confiesa lo que has hecho. Dímelo por tu boca, dímelo. Porque la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debe haber una confesión, una declaración. ¿Quiénes somos? Abrir pues de capa. Porque es muy bonito cuando el hombre dice, Señor, yo soy esto y me humillo delante de ti. Perdóname. Eso es lo que Dios quería con Jacob. Humillarlo. Porque lo necesitaba. Era un soberbio, un orgulloso, un engañador. Se creía único, que se quería ser el protagonista de todas las cosas. Pero dijo, Dios, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Yo sé quién eres tú, pero tú, dímelo. Y en esa lucha, hermano, es una lucha interna de él también. Y también una lucha externa. ¿Sí? Sí, Señor. A muchos nos cuesta trabajo decir que no somos soberbios. Nos cuesta trabajo ser humildes. Nos cuesta mucho trabajo. Y es cuando tenemos que pelear con Dios. Y peor, cuando esas actitudes nos están causando problemas en mi casa y en mi trabajo, todo lo que está a mi alrededor. Lo estamos dañando por nuestra actitud. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te estás comportando? Dímelo. Cuando Jacob confiesa por medio de su nombre, Señor, yo he sido un tremendo engañador. Destruí mi casa. La verdad lo reconozco. Y cuando él, hermanos, se confiesa delante de Dios, el Señor dice, ¿sabes qué? Eso es lo que quería de ti. De hoy en adelante no te llamarás jamás Jacob. Olvídate de ese nombre. Ahora te llamarás Israel. ¿Qué quiere decir Israel? ¿Qué le dice? El que ha luchado con Dios y los hombres. ¿Y ya qué? Vencido, hermanos. ¡Ha vencido! Eso es algo interesante. En el momento que nosotros confesamos nuestro error, nuestro pecado delante de Dios, viene una bendición para nosotros. Y no es cambiado el nombre, pero seguirás llamándote Petrita, Toño, Juan. Pero tu interior será transformado, gloria a Dios. Eres otro, aleluya, porque confesaste tu pecado. Porque dijiste, Señor, yo era esto. Pero ahora ya no serás el mismo. Si tú confías en mí, yo te prosperaré, yo estaré contigo y serás levantado en una nueva mujer, en un nuevo hombre, en un nuevo joven. Aleluya, porque esa es la promesa de Dios. Quiero ir a otro verbo, hermanos, que es natsal, librado, quiere decir salvar, librado, redimido, también tiene, quiere decir redimido, gloria a Dios. El simple poder humano es incapaz, queridos hermanos, de librar. Dios es reconocido como nuestro libertador, gloria a Dios. Es el libertador de nuestros enemigos. Es el libertador de los enemigos de su pueblo. Es el libertador de la muerte, gloria a Dios. Es reconocido por ello. La palabra también designa a dos guerreros que están luchando, hermanos. La palabra pues designa a Dios como nuestro libertador de todos los que confían en Él, aleluya. Si tú confías en Dios, si tú confías en Dios, Él es tu libertador, aleluya. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Él es mi libertador. Dígalo, Él es mi libertador, gracias a Dios. En el momento crucial de nuestras vidas, tenemos que enfrentar a nuestro pasado. Tenemos que darle la cara porque nuestro pasado ha sido tan terrible que le andamos escondiendo, nos andamos huyendo de él. Queremos que no nos atrape, pero va a llegar el momento en que tienes que darle la cara a tu pasado. Y decir un basta ya, hasta aquí. Tienes que estar luchando con Dios. Tienes que irte, estar a solas y decir, ahora sí Dios, yo quiero terminar con esto. Quiero, Señor, ser libre de esta situación. Tienes que dar la cara. Así que un pasado puede ser un aguijón. Puede estar aguijoneándote toda la vida mientras no confieses o no ya olvides ese pasado. Está en el corazón, está en el alma, se mete en la mente. Es cierto que él prosperó, es cierto que tuvo familia Jacob, pero eso no era suficiente. Hay que decir un hasta aquí, no más. Tenemos que arreglar las cosas. Jacob dijo, yo tengo que arreglar cosas de mi pasado. Su pasado era Esaú. Tenía que arreglarlo. Él dijo, me va a matar. Hay muerte cercana. Pero cuando Dios dislocó su cadera después de estar luchando porque no lo soltaba, y le pone su nombre Israel, sus perspectivas de vida cambiaron. Dijo, ahora sí, si me mata, puedo hasta morir a gusto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hasta la muerte cambió para él. Y se enfrentó con valor a ese pasado. Él dijo, me va a matar. Pero Dios ya tenía la solución, ¿verdad? Cambió el corazón de su perverso hermano que lo quería matar. Él no fue a darle, no tomó una consejería ni nada de eso, sino que Jacob, va Israel, ya ahora Israel va caminando, viendo al frente sin detenerse, tranquilo, calmado, sereno con sus hijos, agarrándolos de la mano, abrazando a un pequeñito, a Benjamín quizás, con la otra mano tomando a José, caminando con todos sus hijos, con todo su ganado, con todos sus siervos, esperando ver a Esaú. Dijo, ¿cómo va a reaccionar ahora mi hermano cuando me vea? ¿Me va a odiar? ¿Me lanzará una jabalina? ¿Me lanzará una flecha? ¿Me traspasará con su espada? ¿Qué va a pasar cuando yo vea a mi hermano? Cuando yo me enfrente a mi pasado, ¿qué va a pasar? Cuando de repente vea a su hermano venir hacia él. Dije, Dios, ¿qué va a pasar? Aquel hombre se bajó de su caballo, no se llevó su mano derecha a la espada, corrió y con lágrimas en los ojos abrazó a su hermano. Jacob, te quiero. Hermano, te quiero, Jacob. ¿Para quién son todas estas borregas que traes aquí? Son para ti. Son pues un presente de mi parte. A mí no me des nada, a mí me importas tú. Qué bonito, hermano. Me importas tú, Jacob. No me importan las borregas que me hayas mandado, ni los camellos, ni los asnos. Me importas tú, hermano mío. Dios cambió el corazón de Saúl. Dios tiene todo bajo control, aleluya. Y mejor de lo que tú esperabas, aún con todos tus regalos, con todos tus asnos. No, no, no. Sin necesidad que tú regales nada. ¿Sabes qué? Se abrazaron y lloraron. Con un afecto, hermanos, fraternal, de familia. Nuevamente los hermanos se encontraron. Aquellos que pensaban matarse, ahora se están abrazando. Fundidos en un abrazo de ternura y de calor y de cariño. ¿Quién hizo eso? Jehová de los ejércitos, es su nombre, aleluya. Es el único que puede hacer ese tipo de cosas. Yo puedo poner soluciones en mi mente. Yo puedo decir muchas cosas, dar soluciones aquí y acá para salir de mis problemas. Pero cuando levantamos nuestras manos y cuando nos vamos a solas y luchamos a Dios por ese pasado, por ese presente que nos está atormentando, hermanos, Jehová cambia la situación y cambia las circunstancias y las pone mejor que Él. Cálmese, no diga usted que tiene la mejor solución para Dios. No, Dios tiene la mejor solución para ti. Porque Dios jamás en toda la Biblia, en toda la Escritura, jamás, queridos hermanos, tiene un pensamiento de maldad para ti. Jamás lo dice, para nadie. Aquel que teme a Jehová, aquel que le busca, Jehová enderezará su camino y será prosperado. Gloria a Dios. ¿Vale la pena confiar en Dios? Claro. Si alrededor tuyo rondan cosas tan negativas, tan feas, tan malas, pero querido hermano, cuando le pones las cosas todo en manos de Dios, cuando vas a solas y luchas con Él, cuando vienes a su altar y estás aquí, libras una batalla con Él, ten la plena confianza y la garantía de que Dios va a solucionar las cosas. Uno se espanta, uno se asusta. Uno humanamente dice, pues yo le haría así, voy a hacer acá, y para que ellos no se peleen, haré esta cosa. Nosotros pensamos muchas cosas, pero Dios tiene la solución. Acuérdate de ello. Dios ya tiene el plan para ello. Jacob quedó así, dislocado. Dicen algunos de los que estudiosos que lo que le dislocó fue el nervio que sale de la ciática hasta acá, por eso ya no podía caminar. A eso dicen. Y el dolor de la ciática, hermanos, pues es muy doloroso. ¿A quién le ha dado la ciática, hermanos? A todos, yo creo. Ya ni levanten la mano. Es un dolor que a todos nos pega, hermanos. Una vez me duró a mí 2 meses. El dolor de la ciática, hermanos. Y sí corre desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta abajo, así. Hasta el pie y lo paraliza uno totalmente. Jacob no podía caminar. Fue cojo. Sí, pero el hombre ya era transformado, gloria a Dios. Al cojo, pero bien transformado, cambiado, adorando a su Dios plenamente. Nunca se le quitó la cojera. Tuvo hasta la oportunidad de viajar hasta Egipto, fíjese. O sea, pues sí, estaba cojo, pero alegre, contento. Dios había arreglado su problema. Hermanos, Dios, sea como sea, Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar adelante. Dios está contigo. Y se lo está diciendo otro que sufre igual que usted. Uno que ha llorado igual que usted. Uno que ha tenido miedo de la vida igual que usted. Se lo está diciendo uno que se ha angustiado también de la vida. Por eso, hermanos, cuando ponemos nuestras quejas, nuestro dolor en las manos de Dios, Él sabe cuál es la solución. Yo puedo proponer algunas cosas, alguna solución, pero Él tiene todo en sus manos. Póngase de pie. Yo quisiera hacer la invitación en esta tarde, si alguien, hermanos, está luchando con su pasado, si alguien quiere poner un hasta aquí, yo no sé cuántas veces o en qué otra ocasión vuelvo a predicar acerca de esto, no lo sé, pero si usted, hermanos, tiene algo que tiene que confrontar con Dios, véngase, luche aquí en este altar, inicie la lucha aquí. Aquí empieza uno a quebrantarse. El altar es un sacrificio. El altar es luchar con Dios. El altar es ver a Dios cara a cara. Porque al fin de cuentas, Peniel Es ese nuestro encuentro cara a cara con Dios. Es allí cuando nosotros experimentamos la lucha, pero es que ya también queremos un cambio, queremos un hasta aquí. No quiere decir esto que se acaben tus problemas, porque los problemas de Jacob no se acabaron, pero cuando menos su corazón era otro, tenía paz consigo mismo, tenía paz con Dios, y eso es lo interesante. Pon un hasta aquí a tu pasado, pero tienes que darle la cara, tienes que confrontarte a ello. No digo que unos cuantos minutos solucionen todo en el altar, pero cuando menos inicia una lucha aquí. Señor, quizás no se me quitará esto, pero yo quiero seguirte. Quizás yo no tendré esto, pero quiero seguirte, Dios. Quizás yo, Señor, no me quitarás aquello que me estorbo, que me está haciendo daño, pero yo confiaré en ti, Señor, y ya es todo de acuerdo a tu voluntad. Es lo mejor que tú puedes hacer en esta tarde. Yo te invito a que en esta hora tú digas a tu pasado, basta, no más. Tienes que cambiar con Dios. Lucha con Dios y tu vida será transformada. La lucha trae consecuencias difíciles, pero el no luchar es peor todavía. El no luchar es peor. Así que en esta tarde yo te hago esta invitación. Que estemos con Dios y luchemos por ese paso. Dale la cara, no tengas miedo. Tienes que decir un basta hasta aquí, antes que las cosas se lleguen a empeorar. Aleluya, te adoramos, Señor, aleluya. Cierre sus ojos en reverencia. Veamos cara a cara a Dios. Hagamos nuestro peniel. He visto cara a cara a Dios y fue librada mi alma, aleluya. Necesitas ver cara a cara a Dios para que tu alma sea librada, redimida. Que se pague un precio por tu vida. Y ese precio es Jesucristo. Tienes que hacer una decisión el día de hoy. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no nos ayuda para nada. El tiempo no soluciona las cosas. Pero hay una decisión que el día de hoy puedes hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, será librada tu alma, gloria a Dios. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir, Dios, ayúdame, líbrame, Señor, ya no puedo más, líbrame, Jesús. Aleluya, líbrame, Padre Santo. Siga orando, confróntese con ese pasado. Siga diciendo, Dios, basta, pero cámbiame. Quizá las cosas externas que tanto me han angustiado no cambien, no sean cambiadas, pero yo sí quiero cambiar, Dios, para ver las cosas de otra manera. Aleluya, quiero ver mi presente, quiero ver mi futuro, que esté en tus manos, aleluya, que esté en tus manos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.